Eric Machado en la pista. Samurai con el banana. En un tema de cortine. Te lo voy a decir, mi hermana. Pesa la hora de paso, la hora de vine. Te fuiste, me dijiste que no me quería. El dinero de ese tipo te cambió la mente. Y yo que todo te lo daba, qué ironía. Y tú mandándome por el sofre diariamente. Me la fabricaste rico, tú eres tremendo expediente. Y me mataste haciéndote la inocente. Síguete haciendo la Kardashian con tu tipo. Tú no estabas frita, pero yo sí estaba frito. Tú me trabajaste poquito a poquito. Pero más para adelante tú verás que te la aplico. Síguete haciendo la Kardashian con tu tipo. Tú no estabas frita, pero yo sí estaba frito. Tú me trabajaste poquito a poquito. Pero más para adelante tú verás que te la aplico. Oye, que aguanto un mes, aguanto un momento. Ya no trabajo ya con esos documentos. Estuve contigo y no me arrepiento. Pero ahora ando tiburón sangriento. Cuando te tiene, síguete haciendo la Kardashian con tu tipo. Sí, sí, no estaba frita, pero yo sí estaba frito. Tú me trabajaste poquito a poquito. Pero más para adelante tú verás que te la aplico. Síguete haciendo la Kardashian con tu tipo. Tú no estaba frita, pero yo sí estaba frito. Tú me trabajaste poquito a poquito. Pero más pa'lante tú verás que te la aplico. Pensaste que cuando te fuiste me iba a ir mal. Fue lo que dijiste, que más nunca yo iba para arriba. Mamita, tú te la comiste. Hiciste de mí lo que quisiste. Tú me bachateaste, tú la partiste. Tú me enganchaste a mí con tu mentalidad. Matándome a mentira por verdad. Su cuenta de banco se la partiste. Conmigo te quedaste soltar con esta chepita. Beatrice, ahora te veo.